comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Estás escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Este quien habla es amigo hermano Joel Rivera y Joy Vélez. Vamos a estar haciendo la oración de inicio. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gran placer estar aquí con ustedes en esta noche para adorar a nuestro soberano Dios y Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Queremos traer palabra de Dios en esta noche, pero primero queremos orar por ti, para que puedas recibir esta palabra maravillosa que va a transformar tu ser y va a liberarte. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Dios mío, esta palabra que va a ser expuesta, Dios mío, delante de los hermanos y de los amigos que nos escuchan en esta noche. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú limpiando la mente. Te pedimos, Padre, que seas tú preparando los corazones y las mentes para que reciban tu palabra, mi Señor. Úsame, Padre amado. Tú sabes que yo soy tu instrumento, mi Señor. Límpiame y capacítame, Dios mío, para traer tu palabra en esta noche. Tú la has depositado en mí, mi Señor. Por favor, Señor, ayúdame para traer lo que tú pongas en mi boca, Padre amado. Oh, mi Señor, y te pido que me uses de manera especial. Señor, por favor, obra en los corazones, Dios mío, Padre, para que seas tú sanando heridas, para que seas tú sanando de cualquier enfermedad que padezcan, para que seas tú haciendo milagros y prodigios, Dios mío, mientras tu palabra es predicada. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo que tú eres Dios soberano, que tú tienes control de todas las cosas y que tú haces como tú quieres. Sabemos, Padre amado, que tú siempre haces más de lo que te pedimos. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén, Señor, amén. Bien, hermanos, en esta noche queremos predicar bajo el tema el dolor de la desobediencia vive el Señor Jesús. Y sabemos que Dios, nuestro Dios soberano, Él demanda de nosotros, sus hijos, obediencia vive el Señor. Y muchas veces no entendemos lo que es obedecer al Señor. No hemos comprendido el privilegio de poder obedecer al Señor y los beneficios que tenemos cuando obedecemos, vive el Señor. Y por eso muchas veces caen en el dolor de la desobediencia, porque se apartan de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Por lo tanto, en esta noche queremos hablarte de unos reyes, vive el Señor Jesús, que empezaron en los caminos de papá y que por desobediencia perdieron el galardón, vive el Señor Jesús. Grande es tu misericordia. La desobediencia nos lleva por el mal camino, hermano. Grande eres, Señor Jesús. El obedecer nos mantiene en el camino correcto. El obedecer nos da paz, nos da gozo. Tenemos dirección cuando obedecemos. Cuando aprendemos a obedecer al Señor, nos sentimos seguros, porque sabemos a dónde vamos y Él nos conduce. Pero cuando empezamos a desobedecer, nuestra ruta se empieza a perder. Empezamos a quedarnos ciegos, empezamos a caminar por sitios oscuros, empezamos a hacer cosas que no van con la doctrina del Señor, y entonces es ahí donde nos extraviamos y nos perdemos, y comenzamos a sufrir el dolor de la desobediencia. Es importante que tú y yo, como cristianos, como hijos del Dios viviente, nos mantengamos en obediencia delante del Señor, porque en la obediencia hay seguridad, en la obediencia tú encuentras gozo y encuentras paz. Cuando aprendemos a obedecer al Señor, recibimos su dirección, recibimos la palabra del Señor y aprendemos de Él y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos dirección, hermanos, estamos seguros y fortalecidos en el Señor cuando le obedecemos. Pero cuando decidimos obedecer a otra persona que no es al Señor, si decidimos obedecer la voz del enemigo o si decidimos obedecer a la carne, hermanos, eso es desobediencia a Dios. Y cuando cometemos desobediencia a Dios, hay dolor para nuestras vidas. Vive el Señor Jesús. En el Señor, cuando le obedecemos, recibimos descanso y recibimos esa paz que necesitamos, vive el Señor. La derrota llega a nuestras vidas y sufrimos consecuencias cuando decidimos desobedecer. Vive el Señor Jesús, aleluya. He conocido a personas, vive el Señor, que han tenido que llorar lágrimas de sangre por desobedecer, vive el Señor Jesús. Hemos visto cómo el enemigo se mete en las mentes de las personas, les habla al oído y los traumatiza de tal forma, los arropa de tal forma que los aleja de la obediencia a Dios, y hemos visto cómo el dolor llega a sus vidas, vive el Señor. Hemos visto cómo pierden todo, vive el Señor Jesús, y cómo van de dolor en dolor, y sufrimiento y sufrimiento, vive el Señor. Hermanos, todos en la vida recibimos aflicción y sufrimos ansiedad, pero cuando nosotros estamos en el Señor, los problemas llegan, pero es muy distinto enfrentar los problemas cuando tenemos al Señor. Porque cuando tenemos al Señor, Él nos ayuda, nos da fortaleza, nos da paz en medio de la tormenta. Pero cuando estamos en desobediencia, el problema y el dolor llega y nos arropan, nos corrompen, nos destruyen, vive el Señor Jesús. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. El Señor te quiere en obediencia, el Señor te quiere dar amor, el Señor te quiere dar paz. Muchas veces nosotros, hermanos, vemos la obediencia de manera muy distinta como la ve el Señor. La vemos como que estamos obligados a hacer ciertas cosas y no hemos entendido que los mandamientos del Señor son justos y son para tu paz, que el Señor quiere guardarte, que el Señor quiere amarte. El Señor no quiere corromperte con la obediencia, vive el Señor. Mucha gente piensa, ay, que si lo que la iglesia me está demandando es muy fuerte para mí, que yo eso me quieren quitar mis diversiones y mis cosas. Hermano, no. Vive el Señor. Lo que el Señor te demanda es porque el Señor sabe que lo necesitas para tu vida. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que te va a dar seguridad? ¿Lo que te va a dar protección? Especialmente los jóvenes ven la vida del Señor, la vida de obediencia a Dios, como una vida aburrida, como una vida que no tiene diversiones ni placeres. Pero hay que entender, hermanos, que el placer y la diversión que Dios quiere para tu vida, y no es lo que te conviene, vive el Señor. El Señor, en el Señor puedes encontrar el gozo, la felicidad que tú necesitas verdaderamente. Podemos hacerlo todo en sana convivencia. ¿Por qué tenemos que irnos a pecar? ¿Por qué tenemos que irnos a desobedecer al Señor para poder tener placeres en nuestras vidas que no nos convienen, que lo que nos hacen es daño, tanto a nuestro cuerpo físico como a nuestra vida espiritual, hermanos? Tenemos que entender estas cosas, que cuando el Señor nos llama a la obediencia es porque nos ama y porque de esa forma nos va a proteger y nos va a dar seguridad. Vive el Señor Jesús. La desobediencia, hermanos, solamente trae dolor. La desobediencia, amigo, solamente va a traer dolor, destrucción y aflicción a tu vida. Porque cuando desobedecemos al Señor, le estamos dando lugar al diablo. Y cuando el diablo entra a tu vida, viene para destruir, vive el Señor Jesús. Alabanza al Señor. A todo padre le gusta ver que sus hijos son obedientes. Nosotros como padres nos sentimos afligidos cuando vemos que nuestros hijos no nos quieren obedecer. Cuando vemos que le tratamos de enseñar lo correcto a nuestros hijos y nuestros hijos siguen haciendo lo que a ellos les parece. Eso duele, hermano. Ver que nuestros hijos, nosotros les damos lo mejor, le queremos ayudar para que ellos sean unos niños que lleven respeto, que tengan unos buenos modales, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos crezcan sanos, vive el Señor Jesús, crezcan saludables espiritualmente. Y nos duele ver cuando nuestros hijos nos desobedecen. De la misma forma le duele a Dios ver que sus hijos le desobedecen, ver que sus hijos son enseñados y doctrinados en la palabra y se desvían del camino, ver que el Señor quiere guardarlos y darles seguridad y protegerlos, y ellos no quieren, no se dejan guiar. Hermanos, es el mismo dolor que usted siente como padre cuando trata de enseñar y disciplinar a sus hijos. De la misma forma se siente el Señor. Así que aprendamos nosotros a obedecerle a Dios. Vive el Señor Jesús. Nos duele cuando tratamos de enseñarle a nuestros hijos lo correcto y vemos que siguen haciendo lo malo. Vive el Señor. Santo el Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir a la palabra. Vive el Señor Jesús. En Segunda de Crónicas, capítulo 21. Y quiero que veamos, ¿verdad? Le voy a presentar de forma un poco resumida la historia del reinado del rey Joram. Vive el Señor Jesús. Santo el Señor Jesús. Joram, su papá fue el rey Josafat. El rey Josafat vivió en los caminos del Señor y el rey Josafat hizo la voluntad del Señor. En un momento se vio un poquito en desvío de la desobediencia, pero el Señor lo hizo entender y él recapacitó y volvió al camino. El rey Josafat le enseñó a sus hijos lo que era correcto. Pero vamos a ver lo que pasa con su hijo Joram, a ver si él sigue los caminos de su padre Josafat o si se desvía a hacer otras cosas que no son agradables a los ojos de Jehová. Vive el Señor Jesús. Como los padres, como pasa, le pasa a muchos padres que le enseñan lo correcto a sus hijos y sus hijos se desvían de los caminos del Señor. Reinado de Joram de Judá en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Geliel, Zacarías, Azarías, Micael y Jefatías. Todos esos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reinado a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. He ahí el primer error de Joram, vive el Señor. No pudo subir al reinado y decidió, en vez de seguir los pasos de su padre y buscar a Jehová, decidió matar a todos sus hermanos. Vive el Señor Jesús. Muchas veces eso pasa dentro de la iglesia, hermanos. Vemos que miembros de la iglesia, el Señor los pone, ¿verdad?, en un lugar más alto, en un lugar privilegiado, vive el Señor. Y vemos cómo se levantan para matar con su lengua muchas veces a los demás hermanos, vive el Señor. Y se empiezan a hablar y criticarle a los hermanos. No, el Señor me puso a mí aquí porque soy mejor que mi hermano. Mire, hermanos, en el Señor no hay preferencia. En el Señor no tiene nenes lindos. Dios le da un lugar a cada uno. Todos en el Señor tenemos nuestro lugar y nuestro sitio. Si Dios te pone en una posición a ti es porque Dios entiende que ahí tú puedes trabajar bien, vive el Señor. Pero eso no significa que tú eres mejor que tu hermano. Eso no significa que tú eres mejor que el pastor. Eso no significa que tú eres mejor que el evangelista. En el Señor todos somos iguales y el Señor nos ama a todos iguales como sus hijos que somos. Por lo tanto, no dejes que el orgullo se te trepe en los hombros y no mates a tus hermanos, vive el Señor. Porque ese va a ser tu primer error de desobediencia. Empezar por ahí a matar a tus hermanos, vive el Señor. Grande eres Jesús, aleluya. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ya vemos de antemano que dice la palabra que Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vive el Señor. Vamos al versículo 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías. No solamente vemos que él decidió hacer lo malo, sino que también instó al pueblo a que hiciera lo malo delante de los ojos de Jehová. Hermanos, es un pecado mayor, y lo vemos, hermanos, gente que se apartan del camino del Señor y instan a otras personas a hablar mal de la iglesia del Señor, a decir cosas en contra de la palabra de Jehová, a apartar a otras personas del camino del Señor. Lo vemos, hermanos. Gente que dejan al Señor, que deciden caminar en desobediencia, y entonces no solamente deciden pecar ellos, sino que se llevan a otros para pecar también. Vive el Señor Jesús. Es triste, hermano, ver esto. Y eso es un dolor inmenso para la iglesia, ver que un hermano se aparta, y no solamente se aparta a él, sino que también le hace daño a otras vidas. Vive el Señor Jesús. El Señor no quiere eso en el pueblo, hermanos. Tenemos que clamar para que estas cosas no sigan sucediendo. Vive el Señor. Santo Jesús. Y le llegó una carta del profeta Elías. Siempre te va a llegar la palabra del Señor. Y te lo va a decir. Porque el Señor quiere corregirte para darte la oportunidad. Pero tú decides si recibes la oportunidad del Señor o no. Vamos a ver cómo el Señor le habló a este rey. Que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, vive el Señor Jesús. He aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad, vive el Señor. He ahí que llegó el juicio a este hombre. ¿Por qué? Porque se levantó a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Dios no vio en él arrepentimiento ninguno en su corazón, vive el Señor. Santo el Cristo, aleluya. Y vemos cómo el Señor le trae juicio. Y dice el 16. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo deseara más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, vive el Señor. Por la desobediencia, hermano, llegó el dolor a su vida. El pueblo sufrió. Sus hijos, su familia sufrió. Él tuvo que sufrir una enfermedad penosa. Tuvo una muerte horrible, vive el Señor Jesús. Y no solamente eso, el pueblo ya no lo deseaba como rey. Hermanos, vive el Señor Jesús. No encendieron fuego en su honor como lo hacían con los reyes a los que se amaba. Vive el Señor Jesús. Y lo más triste, tampoco lo sepultaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Vive el Señor Jesús. Eso era una deshonra para un rey en Israel. Vive el Señor, que fuera destituido de su reino de una forma tan penosa. Vive el Señor. Santo Jesús, aleluya. El otro rey que en esta noche queremos ver, vive el Señor. Otra historia muy lamentable, vive el Señor, es el rey Joás. Vive el Señor Jesús. Usted puede leer en su casa todas estas historias que son muy interesantes y que enseñan mucho al pueblo y a la iglesia, vive el Señor. Después de esto, Atalía usurpa el trono y es una mujer que se levanta con el mismo Satanás adentro, hermanos, a matar todos los reyes, y ella hace desastres en el pueblo, vive el Señor. Pero esa no es la historia que queremos traer hoy, vive el Señor Jesús, porque Atalía no era del reinado como tal, vive el Señor Jesús, sino que queremos ver el reinado del rey Joás, vive el Señor Jesús, aleluya. En el capítulo 24 de Segunda de Crónicas dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El sacerdote Joiada, vive el Señor Jesús, fue el que, cuando Atalía mató a todos los hijos del rey, vive el Señor Jesús, para ya quedarse con el trono, vive Cristo, aleluya, a la muerte de Ocosías, vive el Señor su hijo. Santo el Señor Jesús, ella se rebeló con todo el poder de Satanás y mató a todos. Pero una de las hermanas de Ocosías guardó, escondió a Joás, vive el Señor Jesús. Y Joiada, que era uno de los sacerdotes de Jehová, pues trae a Joás, hacen la revelación en contra de Atalía, la sacan del trono, la matan, vive el Señor Jesús, y ponen como rey a Joás de 7 años de edad. Gloria a Jesús, aleluya, porque era la voluntad del Señor que Joás reinara. Pero vamos a ver lo que pasa con Joás, vive el Señor. Versículo 2 dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, vive el Señor Jesús. Alabanza al Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor. Dice el 9: hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. En el reinado de Atalía habían destruido el templo, vive el Señor Jesús. Entonces, ahora en el reinado de Joás se habían propuesto Joiada, Joás y todo el pueblo a restablecer la casa de Jehová, vive el Señor. Entonces vemos como todo el pueblo con alegría trae las ofrendas y se reconstruye, vive el Señor, la casa de Dios. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituye la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada, vive el Señor Jesús. Vemos que el pueblo había decidido, ¿verdad?, servir al Señor. Pero ¿qué pasa? Vemos a Joiada que ya estaba viejito. Y dice en el 15, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Joiada no era un rey, vive el Señor Jesús, pero había hecho bien al pueblo y el pueblo lo amaba, vive el Señor Jesús. El Señor honra, hermanos, a los que le aman y a los que le obedecen. Por eso vemos que este señor Joiada, este sacerdote, fue sepultado en el sepulcro de los reyes sin ser un rey, porque el Señor lo honró por todo el trabajo que él había hecho para Dios, vive Jesús, por amar a Dios por sobre todas las cosas, por obedecerle. Pero cuando la desobediencia llega, hermanos, llega el dolor, vive el Señor. Y vamos a ver cómo golpeó el dolor a Joás, vive Jesús, aleluya. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon, lo primero que hicieron fue desamparar la casa de Jehová, el Dios de su padre, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Hermanos, ¿cómo es posible que teniendo la verdad, que sirviéndole al Dios, estando en paz y estando en gozo, reconstruyendo la casa de Jehová, decidan volverse atrás a los ídolos muertos? Vemos cómo la gente le sirve al Señor y está muchos años sirviendo al Señor agradablemente, gozándose con el Señor, y de momento lo vemos que se apartan y se van a las cosas mundanas a servir a los ídolos otra vez. Hermanos, es horrible vivir el Señor Jesús. Y vemos que el Señor les ama, pero ellos no se dejan amar por Dios porque no quieren obedecerle. Vemos como el enemigo los engaña y se los lleva, vive Jesús, aleluya. Es muy triste. Tenemos que clamar, vive el Señor Jesús. 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. El Señor siempre da advertencia y envía palabra para que la gente se arrepienta, pero vemos aquí que el pueblo no lo escuchó. Vive el Señor Jesús. Santo el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor. Y dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él. Y estábamos hablando aquí del profeta Zacarías. Vive el Señor Jesús. En el versículo 20, lo voy a leer nuevamente. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie. ¿Era hijo de quién? De Joiada. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, ¿mandato de quién? Del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Vive el Señor Jesús, aleluya. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo, al morir Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey Damasco. El 25 dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Aquí vemos cómo Joás también muere de forma penosa. Se levantan los sirios en contra del pueblo, causan gran dolor y dejan al rey en dolencias. Lo dice ahí, se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y en ese momento, los que él tenía depositado su confianza, los que el rey confiaba, esos mismos conspiraron contra él y lo mataron. ¿Por qué? Porque él mandó a matar al hijo de Zacarías, vive el Señor Jesús. ¿Demandó el Señor la sangre de Zacarías o no? Vive el Señor. Dijo Zacarías antes de morir, el Jehová lo vea y lo demande. Vive el Señor Jesús. El Señor es un Dios justiciero, hermano. Vive el Señor Jesús. Y Dios le hace justicia a los suyos, hermano. Es muy triste meterse con un hijo de Dios. Tenga cuidado que no esté dando usted cosas contra el aguijón. Hermano, cuidado de hablarle a su hermano. Porque todos somos hijos de Dios. Cuide su lengüita. Vive Jesús, aleluya. Porque nosotros tenemos que estar en unidad. Eso viene del enemigo, eso no viene de Dios. Estar criticando y hablando del hermano. Estar señalando la falta de los demás. Eso no es de Dios, hermano. Deseche eso de su vida, vive el Señor Jesús. Porque eso es lo que trae es dolor y muerte. Y una pena muy grande para su vida, vive el Señor Jesús. Este rey fue enterrado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Era una deshonra para un rey no ser sepultado en los sepulcros de los reyes, vive el Señor. El Señor honra a los que le honran, hermano. Apréndase eso. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Sea inteligente. El verdadero inteligente es el que le sirve a Dios. Sea inteligente, obedezca al Señor. Si es lo mejor que le puede pasar a su vida, es lo mejor que usted puede hacer, obedecer al Señor. Cuando obedecemos al Señor, nuestra vida va a llevar dirección. Cuando obedecemos al Señor, en nuestra vida lo que hay es paz y gozo. Es que el Señor es tan hermoso, el Señor nos bendice. Mire, aquí al principio decía, vive el Señor Jesús, que el rey Josafat había bendecido a sus hijos con muchas cosas, mucho oro, muchas ciudades fortificadas, porque los amaba y él tenía el amor del Señor en su vida. De la misma forma de como ese rey, así es nuestro rey, él nos bendice. Él nos pone en cosas hermosas. Nos da bendiciones espirituales maravillosas que ningún dinero en esta tierra puede comprar. Lo que Dios te da, ¿dónde lo vas a conseguir en esta tierra? ¿Dónde lo vas a conseguir en el cine? ¿Tú no vas a conseguir la bendición de Dios? Hermano, en las cosas mundanas tú no vas a conseguir la bendición de Dios. Andando en tu carne, no vas a conseguir la bendición de Dios, que es más valiosa que el oro, los rubíes, los diamantes, que cualquier porquería material en esta vida. ¿Cuándo lo vas a entender? Vive el Señor Jesús. Dios requiere de tu obediencia. Él quiere bendecirte. Él quiere lo bueno para ti. Deja de huir del Señor. Aprende a obedecerle. Comprende que cuando lo obedecemos, vive el Señor Jesús, hay bendición para nuestra vida, vive el Señor. Por último, quiero que veamos el reinado del rey Amasías. Vive Cristo, aleluya. Ya hemos visto dos reyes que mueren de forma penosa. Vive el Señor Jesús, aleluya. Y vamos a ver cómo este rey Amasías empieza bien y termina mal, como lamentablemente le pasa a muchos cristianos que empiezan bien y terminan mal. Por eso, hermanos, siempre tenemos que estar bien pendientes de nuestra salvación y examinar nuestra vida día a día, porque hoy podemos estar bien y mañana no sabemos. Manténgase agarrado del Señor, manténgase en comunión con Dios. Aprenda a morir día a día usted para que el Señor viva en usted, vive el Señor Jesús, para que usted pueda mantenerse de pie y no le pase lo que pasó a estos reyes ni lo que le ha pasado a muchos cristianos, que esto no es de los que empiezan el camino, sino de los que lo terminan. Vive el Señor Jesús. Rey Amasías, en el capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Vive el Señor, a Joás. Vive Cristo. Aleluya. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. El 7 dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. ¿Qué pasó? Vive el Señor Jesús. El rey Amasías tenía que ir a una guerra, vive el Señor Jesús. Santo el rey, y quería tomar por sueldo a los hijos de Israel, vive el Señor. Pero Jehová le mandó a dar aviso y le dijo, no hagas esto, porque esto no agrada a mis ojos. Y vamos a ver cómo contestó Amasías, vive el Señor Jesús. El 8 dice, pero si vas así, si lo haces, si te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Miren esto, hermano. Muchas veces El Señor nos trae aviso en lo que queremos hacer. Y a veces le ponemos por excusa a Dios: Señor, pero mira todo el dinero que yo he invertido en esta situación. Todo ese dinero lo voy a perder. ¿Y qué le contesta Jehová? Jehová te puede dar más que eso. Hermanos, dejemos de darle más valor al dinero que a las cosas espirituales. A veces le damos más valor al dinero que a la palabra misma del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿cómo podemos permitir que el dinero impida que nosotros obedezcamos al Señor? No lo permita en su vida, hermano. No deje que el dinero lo siga de tal forma que usted desobedezca a Dios. Porque el dolor de la desobediencia va a llegar a su vida y le va a tocar. Y lo va a destruir el diablo. Tenga en cuenta que la desobediencia trae dolor. No piense, ay, que todo el dinero que voy a perder. No, deje de pensar en el dinero y piense en que la obediencia le va a traer bendición. Vive Cristo, aleluya. Empieza a ver las cosas como la ve el Maestro. El Maestro obedeció en todos los días que estuvo sobre la tierra. Si el Señor Jesús lo tuvo que hacer, obedecer al Padre, ¿por qué nosotros no? Vive el Señor Jesús, aleluya. Tenemos que aprender, hermano. Vive el Señor Jesús. Vamos a ver cómo respondió Amasías. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Oye, cuando aprendemos a obedecer al Señor, ¿qué pasa? Hay muchos que se molestan con tu obediencia y que se señalan para criticar y se enojan. Vive Cristo, aleluya. La persecución no te va a faltar, vive Jesús, aleluya. Pero siempre ten en tu mente que es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Que es mejor servirle al Señor y no al dinero. La obediencia trae bendición. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Vive el Señor. Ahí el Señor le dio la victoria porque ahí él obedeció. Amasías obedeció en el Señor en ese momento. Pero vamos a ver el 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y los quemó incienso. Hermano, qué triste. Santo el Señor Jesús. ¿Por qué, si ha sido Jehová el que te ha dado la victoria, decide volverte atrás a adorar al diablo? Explícame eso, vive el Señor. Santo Jesús, el 15 dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no lo libraron a su pueblo de tus manos? Oye, pero ven acá, ¿por qué tú estás adorando los ídolos de Seir si yo, Jehová, fui quien te los entregó en tus manos? Fui yo, Jehová, quien te dio la victoria. ¿Por qué adoras a Satanás? ¿Qué no has entendido? ¿Qué no has entendido que yo soy el Dios Todopoderoso? Hermanos, muchas veces hacemos eso. Dios nos da la victoria en un problema. Dios nos da la sanidad. ¿Y qué hacemos? En vez de seguir en la iglesia, en vez de seguir adorando a Dios en el pueblo, en vez de seguir yendo a los cultos, decidimos quedarnos en casa con nuestro cuerpo sano y no volvemos más a la iglesia, no queremos saber del pastor, nos vamos a los moles, nos vamos a los cines, nos vamos a la corrupción y llega el dolor a nuestras vidas. Después vuelve la enfermedad y te ataca y te atreves a decir: Dios nunca me sanó, vive el Señor Jesús, aleluya. ¿Cuántas veces hemos visto esto, hermano? Vive el Señor. El Señor es quien te da la victoria. Vive el Señor Jesús, aleluya. En la obediencia está la victoria. Pero ¿cómo, hermano, nos vamos a alejar a adorar a Satanás cuando tenemos un Dios tan hermoso y tan precioso? Vive el Señor. Y vemos que el rey Amasías hizo esto. Vive Cristo, aleluya. Y miren lo que le responde Amasías en vez de arrepentirse. Miren el 16. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Vive el Señor Jesús. Él rechazó la palabra del profeta y le dijo: ¿acaso tú eres consejero del rey? ¿Te tengo yo que hacer caso a ti? Vive el Señor Jesús. ¿Quieres que te mande a matar? Qué terrible, hermano. Cuando vemos que el orgullo llega a las vidas, cuando vemos que la corrupción arropa las almas, vive Cristo, aleluya. Que deciden dejar a Jehová, Dios Todopoderoso, para ir a servirle a Satanás. Santo el Señor Jesús, aleluya. Grande eres, Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. El 19 dice: tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriártelo. Hermano, el orgullo llega. No deje que el orgullo llegue a su corazón, porque lo va a destruir, lo va a corromper, y el dolor de la desobediencia va a llegar a su vida. No deje que el orgullo llegue, porque aquí quien hace Dios no es usted. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que te puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Judá, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El 27 dice: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquís, enviaron tras él a Laquís, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Vemos que Amasías también tiene una muerte trágica, en donde conspiraron también contra de él, vive el Señor Jesús, y lo mataron, vive el Señor. El Señor permite que este rey Joás de Israel, en la batalla, lo venza, vive el Señor Jesús, aleluya. Porque ¿qué le había dicho el Señor a través del profeta? Jehová tiene el poder para ayudar o para derribar. Y como él se enalteció, y él dijo, no, yo destruí a Edom por mis propias manos, y el orgullo llegó a su vida, pues él dice, pues yo voy contra estos también. Eso soy yo quien lo hago. Yo soy el que tengo el poder aquí. Yo lo voy a vencer. Pero se le olvidó que Jehová le había dicho que era él el que tenía el poder para derribar o para levantar, vive el Señor Jesús. Que era Jehová quien lo ayudaba. Se le olvidó, hermano, que no se te olvide a ti que Él es el Dios Todopoderoso. Que no se te olvide a ti que Él es el que tiene el poder para ayudar o para derribar. Que no se te olvide a ti que el orgullo solamente trae dolor. Que no se te olvide a ti que la gloria es de Dios. Por eso muchos evangelistas y pastores caen. Porque se creen que la gloria es de ellos. Que se creen que ellos son los que hacen. Que se creen que Dios no les está escuchando. Que no está viendo que hay enaltecimiento en su corazón, vive el Señor. Por eso es que muchos caen de la gloria de Dios. Oh, bendecido sea el Señor Jesús. Porque llega el orgullo a sus vidas. Y le dan lugar al diablo. Y el diablo los destruye. Porque la desobediencia trae dolor, hermano, vive el Señor. Por último, le voy a pedir a mi hermano esposo que me lea 1 Samuel, capítulo 15, el versículo 22 y 23, vive el Señor. Y dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedece, como se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Vive el Señor Jesús. Vemos aquí que el Señor le dice claramente a Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios. Muchas veces nosotros no creemos que porque hacemos mucho en la iglesia, Dios está complacido con eso. No, hermanos. Dios se complace en que tú le obedezcas, en que tú y yo le obedezcamos, en que hagamos su voluntad. Aquí Saúl dijo, yo voy allá, yo maté a todos, yo hice lo que Jehová me mandó, los maté a todos, solamente me traje las ovejitas y un poquito de la grasura para aquí, para sacrificársela a Jehová. Eso no es nada malo. Hermano, eso no fue lo que Dios le mandó a hacer. Vive el Señor Jesús. Él sabía que estaba haciendo eso sin que el Señor lo había mandado. Él lo sabía, en su corazón él sabía que lo estaba haciendo mal. Pero decidió seguir haciéndolo. Vive el Señor. Es ahí el problema. Hermano, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros tenemos y sabemos que debemos obedecer a Jehová. Vive el Señor Jesús. Vemos cómo este rey fue desechado por la desobediencia. Y Saúl es otro de los reyes que tiene una muerte muy, muy, pero que muy penosa. Este rey fue desechado y venía el enemigo a atormentarlo. Y cuando el rey David tocaba su arpa, esos demonios salían y le daban un poquito de descanso. Pero la realidad era que Saúl estaba poseído por demonios. Un hombre que Dios había ungido como rey, que el Señor lo había levantado y que también dejó que el orgullo lo venciera. Que también se pensó que él era más grande que todo el mundo en el pueblo de Israel porque él era el rey y que no necesitaba de Jehová. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que hace el enemigo. Le susurra en el oído a la gente: no, que tú no necesitas tanto de Jehová. Mira, si tú puedes hacerlo solo. Tú puedes hacerlo solo. Tú no necesitas tanto de Dios. No necesitas tanto ir a la iglesia. No necesitas tanto orar. ¿Para qué vas a orar tanto? Deja de orar tanto, si total. Mira, si tú puedes hacerlo solito. Si tú eres fuerte, muchacho, tú eres valiente. Ay, si mira para allá como tú predicas, mira para allá como tú ayudas a los enfermos. Ay, tú no necesitas orar tanto, no necesitas tanta oración ni ir tanto a los cultos. Vente para acá para el cine con nosotros. Vive el Señor Jesús. Deja que el modernismo se meta un poco en la iglesia. Si eso no es nada, vive el Señor Jesús, aleluya. ¿Para qué tanta santidad si estamos en tiempos modernos? Vive el Señor. Hermanos, cuidado. Porque el enemigo anda susurrándole eso a mucha gente en los oídos. Y hay muchos cayendo y haciéndole caso al enemigo, vive el Señor. Cuidado, hermanos. Cuidado, vive el Señor Jesús. Te alabamos. El rey Saúl, vive el Señor Jesús, cayó por desobediencia. Y en el capítulo 31 de 1 Samuel vamos a ver lo que le pasó a Saúl. Y dice: y arreció la batalla contra Saúl en versículo 3. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Vemos, vive el Señor Jesús, que por la desobediencia de Saúl mueren sus hijos. Muere él porque él se suicida. Tuvo gran temor de que vinieran a matarlo. Si hubiese estado con el Señor, él no hubiese tenido miedo. Porque, hermano, cuando tenemos al Señor como poderoso gigante, ¿a qué tenemos que temer? No temas lo que te pueda hacer el hombre, sino teme a Jehová, que puede echarte con todo el infierno. Vive el Señor Jesús, aleluya. Tenemos que aprender a temer a Jehová. Él es el Dios todopoderoso, hermano. Vemos como este hombre atemorizado se mató. Vive el Señor Jesús, aleluya. Eso es horrible, hermano, una muerte así para un rey. Vive el Señor Jesús, que ese día que fue un cobarde y él mismo se mató. Vive el Señor Jesús, que se suicidó. Vive el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la desobediencia trae en sí misma el dolor. Por lo tanto, el Señor nos está enseñando en esta noche, hermanos, a que tenemos que obedecerle a Él. Vive el Señor Jesús. Porque estas tragedias no las trajo Dios a su vida. Estas tragedias llegaron por causa de desobediencia. Porque el enemigo se mete para destruir la vida del ser humano. No dejes que el enemigo se meta a tu vida, porque lo que viene es a destruirte. Mantente en la santidad de Jehová. Mantente en la obediencia. Mantente en la palabra, en el ayuno, en la oración. Mantente cubierto con la armadura de Dios. No permitas que el enemigo se meta por ninguna rendija a tu hogar. No des lugar ni espacio al diablo. Aprende a guerrear. Vive el Señor Jesús, aleluya. Porque el Señor tiene grandes bendiciones para tu vida. Que el Señor te bendiga en esta noche. Están en sintonía de Radio Aposento de Oración y están escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Vamos a estar ahora haciendo la oración general. Así que si tienen alguna condición, confíe y que Dios va a hacer el milagro. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Hermano, si tú tienes alguna condición de salud, si estás pasando por una prueba fuerte, si estás teniendo batallas contigo mismo para no obedecer al Señor, pon tu mano, vamos a orar por ti. Queremos que el Señor restaure tu vida, queremos que el Señor llene tu vida con el Espíritu Santo. Queremos que todos ustedes, hermanos, sean fortalecidos y sean levantados en la gracia del Dios Todopoderoso. Así que si tú tienes alguna situación, algún problema, alguna batalla, lo que sea que tú necesites de Dios, pon tu confianza en Él y nosotros vamos a orar por ti, vive Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos, Dios mío, a nuestros oyentes, mi Señor. Sé tú glorificándote en cada uno de ellos, papá. Sé tú ministrando cada vida de manera especial, Dios. Tú conoces la necesidad, Padre amado. Tú conoces el dolor, tú conoces la aflicción y las heridas, Padre amado. Tú conoces las batallas por las que están pasando. Tú conoces el proceso de enfermedad que los está acuejando, Señor Jesús. Nosotros te suplicamos, Padre amado, que tú hagas el milagro en esta noche. Que tu mano de poder y misericordia sea extendida sobre sus vidas, Padre amado. Queremos ver tu mano de poder obrando, señores. Sabemos que tú haces grandes cosas. Sabemos que tú eres el Dios de los milagros, Padre. Oh Jesús amado, todos los que vinieron a ti, a ninguno tú los echaste afuera. Todos fueron sanados, Padre amado. Padre, nosotros tenemos la fe y te creemos a ti de que tú lo vas a hacer, de que tú lo estás haciendo, Padre, que tú lo haces, Señor. Glorifícate, Padre, de manera especial, porque todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, amén. Si tú no has aceptado al Señor, si tú no conoces a este maravillador, si no has intimado con nuestro Cristo, te pedimos por favor que tú lo aceptes en esta noche y repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y exclusivo Salvador. Reconozco que he vivido una vida sin ti y en estos momentos quiero aceptarte como mi Señor. Por favor, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Si tú hiciste esta corta oración, mira, te damos la bienvenida gozosamente a la familia del Señor Jesús, al reino de los cielos. No hay nada más hermoso que el que tú puedas recibir vida eterna, que el que tú puedas recibir salvación. Si tú has aceptado al Señor hoy por primera vez, escríbenos, vive el Señor Jesús. Déjanos tu mensaje y te vamos a ayudar para que tú puedas crecer en el Señor, para que tú puedas ir a una iglesia, para que tú puedas mantenerte en el camino del Señor. Crece y hacia adelante, que vamos para el cielo, vive Cristo, aleluya. Que Dios te bendiga. Han escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda con los hermanos Joel Rivera y Joel Vélez. Manténgase conectado, que a continuación viene más música. Dios les bendiga. Dios les bendiga.